gracias, el saludo para ti, el colectivo y la audiencia que se encuentra en sintonía. Esta mañana me acompaña Yusnel Cruz Milian, el presidente del Consejo Popular Tejón en el municipio de Vertientes. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera que me comentaras acerca de cómo se ha abordado en tu Consejo Popular el tema de la Constitución. Bueno, el problema de la Constitución se ha venido organizando, la propia circunscripción mía como delegado, se dieron 7 reuniones, que hubo una buena participación, un buen debate. Ha venido afectando un poco que todo el mundo no tiene el tabloide para poderse preparar con toda la decisión. Pero bueno, los judos que han enfrentado el proceso tienen una alta preparación y han ido manejando el tema, explicándole a ellos hacia dónde van los principales cambios de la Constitución. Y la gente ha participado y de forma general ha apoyado todo lo que está en la Constitución. Ha habido un tema de debate como el 68, el matrimonio entre dos personas, que ha sido polémico y otros más, pero de forma general el pueblo ha apoyado la Constitución y el proceso. Mencionabas que se han realizado 7 consultas populares en tu circunscripción, hasta la fecha. Hasta el día 15 entiende el Consejo Popular, hoy hay un grupo de circunscripciones, la 4, la 2, que la están efectuando, y otra están a comenzar, que los delegados tienen los cronogramas, los grupos comunitarios lo conocen, y están brindando un buen apoyo a los JU para que salgan con toda la mayor calidad posible. ¿Se le explica a la población la necesidad de su participación en esas consultas? Se le explica, yo mismo he intencionado en las reuniones que he participado, y explicando a la población que este es un proceso único que ocurre en el mundo. Es el único país del mundo que consulta la Constitución con su pueblo, que tiene la posibilidad de opinar, de proponer cambios, y de todas esas Cuba. Y nosotros tenemos que tener posicionando el trabajo político, que la gente comprenda que no es un proceso más, que cada proceso que realiza el proceso revolucionario es un proceso donde ellos tienen participación, que en ningún país otro del mundo ocurre eso. Como presidente del Consejo Popular, ¿cuál es la valoración que le das a este proceso político tan importante que desarrolla el territorio y todo el país? Bueno, mi apreciación es un proceso, como explicaba, he venido sin ser reiterativo, que es un proceso único, que nosotros tenemos que seguir, y creo que es una constitución mirada hacia los problemas que tenemos, hacia dónde tenemos que transitar, y teniendo la posibilidad de que mañana no se nos obstaculice cualquier meta que queramos cumplir, pienso que debemos generar la mejor constitución que se está proponiendo al pueblo. Pero lo más positivo que veo es que se consulta con el pueblo, que el pueblo tiene la participación activa de participar activamente, aunque haya muchas personas que dicen que no, que ya eso está aprobado, pero la realidad está mostrando otra cosa. Muchas gracias a Yusnel Cruz Milian, presidente del Consejo Popular Tejón en el municipio de Vertientes, y hacía referencia al proceso de consultas populares del proyecto de Constitución de la República de Cuba que actualmente se desarrolla en su demarcación. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.